Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Quitando a una jovencita su tambor y poniéndose a redoblarlo, Alonso Lujambio, secretario de Educación, declaró formalmente inaugurada la temporada sexenal de la ridiculez. De ahora en adelante veremos a los hombres que aspiran a la presidencia hacer todo lo que suponen que el pueblo quiere que hagan, a cambio de soportar después que el que llegue a la presidencia haga lo que se le dé la gana. Todo esto se basa en la vieja creencia de que lo que México busca como gobernante es un payaso, sin pensar que si así fuera, las elecciones serían en el Circo Ataide y las alianzas se darían entre Pototo y Rabanito. Aunque la verdad, pensándolo bien, tampoco estoy muy seguro de que no sea eso lo que el pueblo quiera. Paréntesis para explicar lo que entiendo por el pueblo. Todos los demás menos yo. Cierro paréntesis. Continúo. Los electores siempre terminan eligiendo al más popular y la popularidad se obtiene en diferentes formas, desde sostener un romance de telenovela y creer a pie juntillas que todos los caminos llevan a Roma, hasta plantarse un casco y treparse en bicicleta a la menor provocación. Desde luego, los actos más frecuentes en aquellos que aspiran a la presidencia o alguna gubernatura o diputación o presidencia municipal son comerse un taco de barbacoa rodeado de señoras relajientas y guaruras, a echarse un jarro de pulque hasta el fondo, rodeado de políticos y empresarios pueblerinos y guaruras, o sacarse la foto con un niño asustado y al borde del llanto, rodeado de mamás complacientes y guaruras. La historia universal de la ridiculez es infinita y los hechos que la integran se dan en proporción inversa a la cultura de un pueblo. Hago un paréntesis para explicar aquí lo que entiendo por cultura de un pueblo. La forma de vida de los demás, menos la mía. Cierro el paréntesis y continúo. No puedo olvidar al candidato José López Portillo montado en un elefante o disfrazado de Morelos. Tampoco las orejas de papel que se puso el diputado Vicente Fox cuando era diputado para imitar al compareciente Carlos Salinas de Gortari, ni la ingenua cara de sorpresa que puso este cuando se enteró, sí, de la impresionante riqueza de su hermano Raúl. El pastelazo de Estape Ayunes en Los Pinos con el más rancio abolengo priista tuvo lo suyo. Siento pena ajena cuando me recuerdo yo mismo como parte de una caravana de charros, adelitas, caballos, jóvenes promesas de la política, oradores, toros de rodeo, deportistas, caporales, bailarines, cantantes y periodistas, que por aire y por mar, en puente casi continuo, tomamos por asalto La Habana cuando el presidente Echeverría quería mostrar a cualquier costo su costosa, profunda y patriótica amistad hacia Cuba, a cambio de que Fidel no nos mandara más guerrilleros. Desde luego, México no ha producido todavía maestros en el arte del despropósito como Hugo Chávez, pero ahí la llevamos. Quizá en esta temporada surja alguno, como en fútbol surgió el Chicharito Hernández. El hecho es que ya el señor secretario Lujambio tocó su tambor y declaró inaugurada oficialmente la temporada sexenal de la ridiculez. Como dijera Palillo, lástima de ropita. Cierro paréntesis, no más por cerrar. Ser un gran día y mañana también.